a la tribu en un nuevo sábado de la Unión de las Artes Combinadas. Alguien se está escapando, pero eso no impide que la señorita Gisela se ve un mate que va hacia la señorita Paola Zavarese, ambas participantes y creadoras de este ciclo que ya va por su séptima edición, ¿no? Exacto, séptima edición. ¿Para qué lo invito a él? Señor, hasta las 8, entrada libre, gratuita, cosas dedica, ¿no? Para todas las edades, para todos los géneros. Bueno, gracias. E incluso adentro está re lindo, no hace frío y mates gratis. Dale, visítanos, chau. Muy bien, funciona esto. Lo detuviste. Vemos que hay unas guirnaldas de colores, realmente un cartel muy lindo. Sí, lo hicimos con chuspas, con la parra de violeta y con remeras rockeras, aparte de con tobogán rojo contracorriente. Todos, hermoso quedó, mucho color adentro. Y hay mucho amor, mucho amor también. Hay mucho autogestión. Hay ganas de que esto crezca, de que vaya adelante, de que la gente visite, de que, no sé, un espacio para compartir y para amizar. El primer sábado de cada mes, una tarde, por ejemplo, lluviosa, una tarde, por ejemplo, como hoy, de mucho frío, o, ¿por qué no una tarde de mucho sol? Porque adentro hay aire acondicionado. Perfecto, nada, y tiene la Unión de las Artes Combinadas, y hoy hay varios expositores y expositoras nuevas, ¿no? Un montón de gente nueva. No sé cómo sale en la radio lo que te cuento, porque hay lámparas de sal, hay indumentaria, hay tejidos, hay calzado, hay... No me quiero olvidar de nada, no sé qué más hay, bueno, hay un montón de cosas. No te vas a olvidar de nada, no te vas a olvidar de nada, porque voy a entrar en este mismo momento a recorrer la feria y hablar con las y los emprendedores. Yeah, no. Mate para mí. Mate para vos. Gracias. Está buenísimo el mate. Perfecto, me gusta. Bueno, bueno, entra, te invito a entrar entonces. Gracias a vos. Tell me how- Vamos a recorrer la Unión de las Artes Combinadas número 7 y nos encontramos con muchos puestos nuevos. En este caso estamos viendo carteras, bolsos, Dorothy, reza la tarjeta, Dorothy Complementos, te enamora. Unas tarjetitas muy lindas y estamos con... Malena, buenas tardes. Buenas tardes, Malena. Bueno, contanos un poco cómo iniciaste este emprendimiento, con quién más lo haces. Nosotras somos tres socias, amigas, empezamos en 2011 y bueno, mucho laburo, mucho esfuerzo. Participamos en distintas ferias, por el barrio, ahora nos mudamos acá cerca y bueno, acá estamos como... Nada, queriendo seguir haciendo conocer la marca, no sé, con ganas de crecer. 3 años de trabajo, ¿y vos venís de qué experiencia? ¿Estudiaste diseño? ¿Sos autodidacta? Yo estudié una tecnicatura en producción de indumentaria y mis dos socias son diseñadoras de indumentaria. Bueno, y unimos fuerzas y ahí salió Dorothy. ¿Qué es lo que destaca a Dorothy? ¿Cómo lo describirías para la gente que no tiene ocasión de ver ahora los productos? Dorothy es una marca para una mujer fresca, alegre, que le gusta vestir diseño. Nuestro sello distintivo son los apliques en cuero y la combinación de telas y colores, texturas. O sea, nosotras en una cartera tenés 3 telas distintas más el cuero, que, o sea, lo tocas y son como 3 cosas distintas. Y bueno, el aplique es cuando nos ven en la calle y es ahí va una Dorothy, es porque el aplique del pájaro, del conejo, del zorro, lo que sea, es lo que nos distingue. ¿Siempre animales? Siempre animales, hemos hecho cuando en los comienzos algún árbol, alguna vespa, pero bueno, nos detuvimos ahora en los animales, vamos a ver qué nos espera el año que viene. ¿Por qué Dorothy? Dorothy, Dorita, es la abuela de una de las chicas que nos dio una mano cuando empezamos y bueno, Dorothy nos gustó y pegó y es fácil de recordar. Male, ¿hacen producción seriada o también hacen trabajos a pedido, combinando por ahí telas y tamaños en función de lo que quiere el cliente? En este momento estamos trabajando más seriado, pero igual en colecciones cortas, porque lo que nos dimos cuenta es que nuestros clientes mayoristas principalmente necesitan un recambio constante. Entonces tratamos de comprar menos cantidad de telas y esas combinaciones usarlas menos. Hemos hecho... a pedido en particular algún modelo o algo así, pero por el momento estamos trabajando solo con nuestra colección. ¿Dónde venden? Tenemos nuestra tienda online que es www.dorothycomplementos.com. Dorothy con THY al final, ¿no? Exacto. Tenemos nuestro showroom acá en Almagro, en Billinghurst 228, que es Rooms Casa Diseñadores. Somos 7 emprendimientos distintos, estamos todos nucleados en el mismo lugar. Y bueno, después por Facebook nos pueden visitar, Dorothy Complementos. Muy bien. ¿Elegiste una canción para escuchar mientras, supongamos, estás trabajando o para que lleven sus oídos una persona que empieza a pensar en adquirir un producto Dorothy? Últimamente estoy escuchando Lou Reed y me gusta... ¿Alguna de qué disco ponele? Transformer se llama, sí. El disco, ok, de Transformer me gusta cualquiera, estoy con ese hoy. Va, esta semana estuve con ese, así que cualquiera de esas me gusta. Muchas gracias. No, a vos, muchas gracias. Your face when sleeping is sublime. And then you open up your eyes. Comes pancake factor number 1, eyeliner, rose hips and lip gloss, such fun. You're a slick little girl, you're a slick little girl. Rouge and coloring, incense and ice, perfume and kisses, ooh, it's all so nice. You're a slick little girl, you're such a slick little girl. Now we're coming out of our closets, out on the streets. Yeah, we're coming out. When you're in bed, it's so wonderful. be so nice to fall in love. When you get dressed, I really get my fill. People say that it's impossible. Gowns lovely, made out of lace. And all the things that you do to your face. You're a slick little girl. Oh, you're a slick little girl. Eyeliner whiter than color the eyes. Yellow and green, ooh, what a surprise. You're a slick little girl. Oh, you're such a slick little girl. Now we're coming out, out of our closets, out on the streets. Yes, we're coming out. Yeah, we're coming out. Yeah, we're coming out. Un nuevo puesto luego de escuchar a Lou Reed, programado por Malena de Dorothy, y nos acercamos a una mesa llena de gatitos. Se podría producir una venta en este momento. Estamos con una persona que está mirando los gatitos de Cartapesta. ¿Qué hace? Bueno, Carolina. Caro, contame un poco cómo llegás a este emprendimiento, cómo se llama el emprendimiento. Bueno, yo soy artista plástica y la obra que venía trabajando fue mutando a un espacio más decorativo. Entonces me pareció bueno mostrarlo en una feria de diseño para que la gente lo pueda llevar como un uso, con un uso decorativo y no tanto como obra de arte. Y me pareció buena la propuesta de los chicos de las artes combinadas, porque también hoy, por ejemplo, hicimos una charla donde hablaron sobre los emprendimientos, y eso me pareció que le daba un valor agregado a exponer, a mostrar y a vender, que también aprender a cómo hacer crecer un emprendimiento y a conocer a los otros expositores. Caro, ¿cómo es tu marca o cómo te presentás? ¿Cómo, bajo qué rótulo las vendés? Bueno, por eso, como yo vengo de las artes plásticas, es mi nombre. Mi nombre, que yo soy Carolina de Simone, soy artista plástica y bajo ese nombre las vendo. ¿Cuáles son los canales que usás para vender tus productos? También estoy viendo acá que tenés unas pinturas, ¿no? No solamente los gatitos en volumen, sino también hay unas láminas. ¿Por qué circuitos te manejás? ¿Tenés una página? Bueno, más que nada me manejo en el circuito del arte. En exposiciones, por ejemplo, hace poco expuse en el Centro Cultural Recoleta, que son más de exposiciones de arte, ¿no? Entonces, por eso recién estoy entrando como al mundo del diseño, que es todo un mundo desconocido. Por ejemplo, yo no tengo otro nombre que sea mi nombre, porque en el mundo del arte uno se maneja con el nombre propio. Entonces, siempre me manejé en esos circuitos, en el circuito de las artes plásticas, museos o instituciones más de las bellas artes. Recién ahora estoy ingresando al diseño. Esta es mi primer feria de diseño. Y me interesó porque me interesa la propuesta política, cultural, ideológica de la tribu y el valor agregado de haber participado de una charla para poder mejorar los trabajos que nosotros hacemos. Claro. Y además estás vinculándote con gente aquí en el piso que quizás con otros productos, pero está un poco en la misma situación, en la misma experiencia de tratar de vender o de darse a conocer con manufacturas propias, ¿no? Exacto, sí. Y me parece importante eso, recalcar que lo que estamos haciendo acá todos lo hacemos nosotros con nuestras propias manos. Está hecho uno por uno y eso es importante para sostener, ¿no? Definime los gatitos estos, contá cómo son para alguien que quizás no los puede ver en este momento. Bueno, son gatos que más o menos de 10 centímetros por 10 centímetros, son con colores saturados y brillantes, con lo cual podrían perfectamente gustarle a un niño, más que nada, o no, o a una persona que le gusten mucho los gatos, seguramente se siente identificada con los gatos. Son muy orejones, tienen colas como si estuvieran en una postura de ataque de un gato. Y bueno, y tengo muchísimos. Por ejemplo, acá en la mesa hay 250. Claro, y todos están en posiciones similares, pero diferentes. ¿Por qué los gatos? Bueno, es una historia que la voy a tratar de resumir, pero yo vivía sola y bueno, un gato vecino empezó a venir a visitarme a mi casa y un poco lo adopté al gato. El gato se fue quedando. Los gatos tienen esa característica que por ahí les gusta un lugar y se apropian del espacio. Los que tienen gatos seguro que lo saben. Son muy territoriales. Entonces lo empecé a adoptar, pero el gato nunca se quedaba en mi casa. Venía como de visita hasta que en un momento me di cuenta que el gato era de la vecina, no era mío. Y además la vecina me vino a decir que bueno, que me pedía disculpas porque su gato se metía mucho en mi casa. Entonces yo dejé de invitarlo tanto a mi casa porque, bueno, no era mi gato. El gato ya tenía su dueña. Entonces en ese momento, bueno, entré en una contradicción y decidí ver si buscaba un gato que sea para mí y me di cuenta que en realidad yo me había enganchado con ese gato. No es que quería cualquier gato. Y bueno, en función de eso, en vez de quedarme con el gato que no me pertenecía, empecé a hacer mis propios gatos. Hay 200 gatos más o menos, de los cuales hay 3 amarillos. ¿Eh? ¿Por qué el color rojo? Porque es el que predomina. Bueno, el rojo es mi color favorito, para empezar. El rojo es la pasión y yo soy muy pasional, entonces me siento identificada. Y es el que más... veo que la gente se siente más cómoda con el rojo que con cualquier otro color. Entonces me gusta también encontrar algo que me vincule en forma cómoda con la gente que se lleva lo que yo hago. Y después, siempre me parece que está buena una nota que corte un poco con lo que uno está haciendo. Entonces son 250 rojos y 3 amarillos que cortan ahí un poco el color. Caro, ¿alguna dirección de Facebook o página para que la gente pueda curiosear lo que estás haciendo? Bueno, mi Facebook es Carolina Marta de Simone, separado y con S. Ahí está... están las fotos de todo lo que yo hago y publico las exposiciones donde suelo llevar mis trabajos, así que está bueno para que vayan a, cuando algún día tengan un rato, para ver obra de arte, no solo la mía, sino de otros artistas. Definime unión. Wow. Unión, la unión es la comunidad. Es la solidaridad, el compañerismo, el trabajar todos por un objetivo común y que nos pueda devolver todo lo que le damos a la unión. Una canción para escuchar, para compartir, quizás algo que vos escuchás cuando estás trabajando, que te inspira, de acá, de afuera, lo que quieras. Bueno, me gusta, en este momento a mí me gusta mucho Frida Kahlo como artista. Y bueno, y ella... Hay una película que se ha hecho hace un tiempo sobre su historia de vida y en esa película cantan, hay muchas canciones de Chabela Vargas, por ejemplo. Entonces la realidad es que cuando me pongo a producir estoy escuchando mucho a Chabela Vargas. Bueno, muchas gracias, Caro. No, de nada. Anacar mi espera en ti, encontré en tus senos calor de mujer. Eres tú el espejo donde las sirenas se van a mirar, y en tu afán por llorar y convertidas en perlas lágrimas brotan del mar. Mis penas en ti, encontré en tus senos calor de mujer. Eres tú el espejo donde las sirenas se van a mirar, y en tu afán por llorar y convertidas en perlas tus lágrimas brotan del mar. Nadia, Mukio. Nadia, ¿y cómo se llama tu emprendimiento? Nuestro emprendimiento, pues estoy con mi compañero. Muy bien. Se llama Piola Pie Zapaticos Artesanales. Y como no los pueden ver, les cuento que son zapatos tejidos a crochet. Muy coloridos y muy cómodos, por cierto. ¿Cuándo se empezaron con este emprendimiento? Y ahora más o menos 2 años. Empezamos en México, en realidad, pues estábamos viviendo ahí. Ahora hace unos meses llegamos a Buenos Aires, así que dándole marcha acá. Por ahora viene funcionando bien, pero bueno, acá la verdad es que en México, cuando estábamos trabajando con esto, estuvimos viajando, estuvimos haciendo otro tipo de vida. Ahora que volvimos a la ciudad y a instalarnos en un lugar, estamos viendo cómo funciona. Siempre es difícil el trabajo artesanal porque lleva mucho tiempo, y bueno, a veces cuesta pagar todo ese tiempo que lleva el trabajo artesanal, pero uno siempre encuentra espacios como este donde la gente lo valora. Y sí, se ponen en juego otras cosas, digamos, no solamente el producto en sí mismo, sino también todo lo que lleva detrás el producto. Además de, por ejemplo, la Unión de las Artes Combinadas, que creo que es la primera, ¿no? Sí. La primera vez que vienen, ¿qué otros canales de venta tienen? Por ahora estábamos vendiendo por internet y intentamos algunas ferias, pero todavía no estamos buscando nuestro espacio. Por ahora la UAC viene bien, así Nadia, que contentos. ¿Cuál es el canal de internet que usan? ¿O la página? No en sé. La página se llama así, es un Facebook y se llama Piola Pie Zapaticos Artesanales. Ahí pueden encontrar las fotos o pueden contactar con nosotros. Por ahora buscamos puntos de encuentro o ferias donde convocar a la gente y así. ¿Cómo fue que se involucraron? ¿Vos venís de algún tipo de carrera universitaria o te gustó la idea de vestir los pies y hacer calzado y se pusieron a probar? Sí, esas cosas que uno no sabe bien por qué empiezan, pero yo sí tejo hace un montón de años, desde que soy chiquita, y no sé por qué me había emperrado con hacer zapatos. De hecho, cuando era chica intenté hacer así muy... había hecho unas ojotas tejidas que se me rompieron al día, obviamente, porque tenía 10 años cuando intenté hacerla y no tenía los materiales adecuados. Pero bueno, un poco me había quedado esta cosa y de hecho me había hecho en unas vacaciones unos zapatos para mí, tejidos así a crochet, y dije, volví recopada, esto fue hace 5 años, volví recopada diciendo, uy, me voy a poner con esto, y después obviamente llegué y tenía que estudiar, tenía que trabajar... lo que hacemos todos, digamos, y no me pude poner. Evidentemente tampoco lo tenía tan en la cabeza como para dedicarle y era más chica. Pero bueno, hace 2 años tuvimos la posibilidad de darnos un aire de otros trabajos y empezamos a ver con esto y va saliendo. Son muy coloridos los calzados. Para quien no los puede ver, digamos que mezclas varios colores en el tejido, que hay un denominador común que son las suelas, que son todas como de cuero, ¿no? Uh-huh. Sí, de cuero. Y la base es goma eva. Es una goma eva densa para que resista el calzado.

paredes, parados entre fieles. Palabras son mis rieles, mis yardas, mis andenes. Todo está mal, pero yo también. Mírame, veme, si me conoces sabes que no quiero un meme. Necesito la pela a la S. Palabras me sostienen, son fieles, me salen del alma. Paladar afilado para que piensa que no es un arma. Malas palabras matan, ensucian el alma y la envenenan. No es en vano, lo veo como ganado. Ganado por el Estado, engañado. Vinilo por petróleo, empetrolado. En patrones no he salido, no me tienen registrado. Por lo tanto, me doy a conocer con palabras para darle a mi paladar. Descanso voy a dejar la palabra más conocida mundialmente. Paz, gente, paciente. Para parar con esa manga de delincuentes. En su mano mucha plata, pero no hay sudor en su frente. ¿Se entiende? Todo tiene un porqué, no sé por qué, pero todo tiene un pero y a la vez el porqué. Que de esta situación son palabras. Seguimos recorriendo la Unión de las Artes Combinadas número 7 y llegamos a un puesto donde hay muchas remeras, remeras para niños, remeras de adulto, de mujer, con estampados, con incrustaciones, apliques, y estamos con... Mi nombre es Aldo. ¿Qué tal? Aldo de Mucho 8 Veces. ¿Mucho 8 Veces? Mucho 8 Veces. ¿Cómo surge la marca? El nombre surge de, con mi pareja, querer decirnos te amo mucho. Nos escribíamos te amo mucho, mucho, mucho, mucho. Un día agarré, puse mucho 2 veces, mucho 3 veces, te amo mucho 4 veces, hasta que llegamos el 8 y mi mujer me dijo, cuando tengamos un bar le vamos a llamar mucho 8 veces. No llegamos al bar todavía, pero bueno, tenemos nuestro localcito y nuestra marca en funcionamiento. ¿Cómo generan las remeras? ¿Cuál es un poco el proceso? ¿Cuánto tiempo hace que están con esto? Nosotros arrancamos hace 2 años y medio. Empezó desde lo lúdico. El proyecto básicamente es se llama Mucho 8 Veces, remeras con juegos. En el pecho de la remera viene un juego tradicional. Tatetí, rompecabezas, memotés, encastre y estado de ánimo. Y en todos los juegos, en todas las remeras vos podés hacer algo. Es decir, es una remera que te viste y entretiene. Son remeras lúdicas. Exacto, sí. Con otros condimentos, ¿no? Lo que buscamos en de 3 de nuestros modelos es que vos con una sola remera puedas tener todas las remeras que quieras. ¿Qué te quiero decir con esto? Podés comprar apliques adicionales y es como que le cambiás la estampa a tu remera. Eso también apunta a un consumo responsable, ¿no? Es decir, no necesitamos 1000 remeras. Con una... para todas las batallas, ¿no? Entonces le vas cambiando, vas a un recital, le cambias el aplique, vas a un cumpleaños, le pones un póster de una película, o lo que vos quieras, ¿no? Entonces, bueno, tanto para los grandes como para los chicos, ¿no? Y para los chicos está bueno porque también le damos un mensaje, ¿no? De que no es necesario tener todas las remeras de todos los personajes preferidos de ellos. ¿Cuáles son los canales de venta que están utilizando? Nosotros tenemos un local en San Isidro, a 50 metros de la estación, en una galería, en la Galería Belgrano, en el local 27, en el fondo de la galería estamos. Y los fines de semana nos movemos en feria. Vamos por todos los barrios, zona oeste, zona sur, capital. Hoy estamos acá, el fin de semana que viene estamos en Belgrano y en Villa Urquiza. Después nos vamos a Ezeiza el 15, el 23 me voy a Turdera, que es para el lado sur. La idea es mostrar el producto está hecho con algodón de primera calidad, 31 peinado, las estampas son ecológicas, es decir, la mayoría de las remeras vos no la podés planchar, las mías sí. Le podés planchar porque usamos unas pastas ecológicas que son a base acuosa, no tiene ni plomo ni cromo. ¿Cuáles fueron las dificultades que encontraron en el camino y cuáles fueron, digamos, los puntos favorables, crees? Lo dificultoso es lo novedoso del producto, ¿no? Que vos puedas hacer algo con la remera, ¿no? Eso, de la misma forma que hay un público que le interesa, hay otro que como que lo rechaza. La otra dificultad era el miedo de, ay, si pierdo esto, si se me pierde una pieza, si se me pierde algo. Bueno, por eso es que estandarizamos las medidas y vos con una podés comprar los apliques y podés hacer sin necesidad de perder la remera y el motivo de la remera. Y lo bueno es hacer lo que nos gusta, ¿no? Hacer motivos que quizás otras marcas no harían. Entonces eso te da una satisfacción. Ahí fidelizas mucho a la clientela. El cliente que se lleva una remera viene a buscar un aplique o viene a regalar. Entonces está bueno porque yo fui creciendo con el boca a boca, ¿no? ¿Por qué remeras? ¿Vos venís del estudio de, no sé, indumentaria y textil o te mandaste? No, para ser honesto vengo de una familia muy humilde, y yo recuerdo cuando tenía 12 años, tenía una sola remera para salir, ¿entendés? Y toda mi vida, pero siempre fui creciendo, ¿cómo podemos hacer con una sola remera para que parezca diferente? A los 12, a los 15 años, lo que vos pensás es que ponerte diferente para la chica que te gusta, o por lo menos como hombre pensamos eso, las chicas capaz para ponerse más lindas. Y bueno, de esa idea empieza a surgir esta necesidad de que cómo puedo hacer con una remera todas las que quiero. Es una idea muy buena. Decime cómo puede hacer la gente para conocer los productos, además de encontrarlos en las ferias que comentabas antes. No sé, quizás en internet, si tienen alguna página o Facebook. Página para el año que viene la estamos lanzando porque estamos... Estamos diseñando unas imágenes propias, ¿no? Con unos ilustradores increíbles. Pero bueno, hoy tenemos el local en San Isidro. Tenemos locales amigos que también las comercializan, que están en San Telmo, que están en General Rodríguez, que están en Ramos Mejía, que están en Ciudadela, que están en Palermo. Eso, toda esa información la puedes sacar del Facebook, que es Mucho 8 veces con número. Remeras para jugar, que es la fanpage, y que aparte ahí tenés una tienda, la tienda online, que vos podés comprar la remera, la podés pagar con tarjeta, la podés pagar con Mercado Pago, la podés pagar con mail pago, lo que vos quieras, las cuotas que vos quieras o que tu tarjeta te da beneficios, y después la podés retirar en el local, en las ferias, en donde vos quieras. Definime Unión. Es mi primera vez que vengo a la feria, me pareció que hay un clima increíble, así que estoy muy contento. Vengo de lejos y la verdad que uno labura toda la semana, y cuando viene una feria, obviamente que venís a vender y a mostrar tu producto, pero también te querés llevar, viste, una buena vibra, un buen mate, una conversación, una idea, una devolución, un mimo. Y hasta ahora, la verdad que mi primera visita, la verdad que 12 puntos. Muy bien. Aldo, ¿una canción para compartir mientras recorremos la feria, algo que estés escuchando, que te guste mucho? Sí, estaba, hoy pasaron Bicicleta, que es una banda de cola de Villa Urquiza, que la rompe, pasaron Calle 13, pero yo te voy a pedir Luis Alberto Spinetta, y te voy a pedir un temazo que es Niño Condenado. Gracias. corazón. Habla conmigo, perro de la lluvia. Habla conmigo, solo tú conoces la vendimia de la calle. La delicia. Perdonado. Seguimos recorriendo la Unión de las Artes Combinadas número 7 y estamos cerca de otras remeras, en este caso de niño, de niñas, unas musculosas, unos vestidos. Me gustaría que me cuentes tu nombre y la marca de las remeras. Bueno, mi nombre es Noelia, la marca se llama Eulogia, es un proyecto que tengo hace 2 años. Empecé confeccionando la ropa, es todo diseño propio, desde las estampas de las remeras hasta la confección, todo. Digamos, yo no tercerizo nada, lo hago todo yo. La idea de la marca es ampliar, digamos, lo que es una paleta de colores bastante intensa. Particularmente el público al que me dedico es chicas, digamos, con cuerpos reales. Trato de que toda la ropa que yo hago, siempre trato de conversar con las chicas y adaptarlas a los cuerpos de cada una y orientarlas. Este es el proyecto más que nada de Eulogia, ¿no? Que las chicas que tienen dificultades capaz para encontrar ropa que esté a la moda o de color, que quieren salir del negro, se puedan ampliar a otras paletas y animarse a usar otros colores. ¿Por qué se llama Eulogia la marca? Eulogia se llama por el personaje de la esposa de Inodoro Pereira, el personaje de Fontana Rosa, y también por Eulogia Tapia, que es un personaje, digamos, de nuestros antepasados, de los pueblos originarios. Nada, me gustó el nombre y bueno, nada, tiene personalidad, que es justamente la intención de la marca, ¿no? Con los colores. Y bueno, nada, esa es la intención que tiene la marca. ¿Cómo es que te involucras con el diseño? ¿Venís de alguna carrera? ¿Te mandaste por las tuyas? Yo, nada que ver, estudié periodismo deportivo, siempre me gustó la comunicación. Hace 2 años descubrí que me gustaba el diseño y nada, hoy en día estoy estudiando diseño gráfico en la UBA. Y nada, estoy empezando a diseñar estampas, a hacer todo lo que se refiera a la parte gráfica. Me estoy ampliando, saliendo un poco también de lo que es indumentaria. Y bueno, nada, ahora estoy proyectando otra marca más que se llama Pura Penca, que la pueden encontrar en Facebook, igual que Eulogia. Y Pura Penca es, digamos, un proyecto de ideas gráficas. Hacemos tarjetería, bueno, de todo tipo de cosas que tengan relación con la gráfica y estamos siempre abiertos a las propuestas de la gente. Nada, siempre tratando de ampliarme en lo que es la gráfica, más que nada. Además de la Unión de las Artes Combinadas, ¿qué otros puntos de venta o de qué otra manera comercializas los productos? Y más que nada a través de las redes sociales y de boca en boca. Siempre a través de amigas. Por lo general y por suerte, la mayoría de mis amigas o de las chicas que se van acercando a Eulogia y que la conocen, siempre me recomiendan y nada, así es como viene creciendo la marca, de boca en boca. ¿Cuáles fueron las dificultades que encontraste y los puntos altos o el viento a favor? Dificultades, no sé, a veces como que hay chicas que, por ejemplo, no se animan al color y me cuesta mucho llegarles por ese lado porque capaz que, no sé, por el talle y por el diseño les gusta, pero tal vez no se atreven al color. Y para mí es un re logro cuando yo saco una persona que veo que no sale del negro o de los básicos y que se pasa al color, es como, para mí es lo más importante y porque es, digamos, en lo que se basa el proyecto de Eulogia. Me gusta darle color a gente que trata de esconder su cuerpo cuando en realidad lo bueno está poder resaltarlo, ¿no? Hablaste de mujeres reales o de cuerpos reales y me parece que estás planteando ahí una discusión interesante, ¿no? Porque en esta época, sobre todo, la publicidad y los cánones de belleza están como muy llevados hacia un lugar imposible, ¿no? Donde pues, quizás no tenés que alimentarte demasiado bien, ya sabemos las enfermedades, ¿no? Anorexia. Sí, sí. Yo, por ejemplo, cuando hago producciones de fotos para mostrar la ropa por las redes sociales, por lo general trato de poner chicas que no sean modelos o que, no sé, a muchas amigas las he llevado al lugar de modelo cuando jamás en su vida se lo imaginaron, porque no entraban dentro de los estereotipos para una producción de fotos de ropa. Y capaz que en ese momento no se animaban, y bueno, después el resultado estuvo buenísimo y qué sé yo, como que entran en otro lugar donde la sociedad creo que tiene bastante relegada a las mujeres con estos cuerpos reales, con formas reales, y no los estereotipos que estamos acostumbrados a ver en los medios audiovisuales. Bueno, así que la gente ya sabe, si quiere ropa real para cuerpos reales, está Eulogia. Pueden encontrar la marca en Facebook, ¿cómo, Eulogia? Es www.facebook.com/eulogia.book. Así es como nos encuentran en Facebook. Definí mi unión. Mucho color. Mucho color. Y eso me hace sentir parte, justamente por el proyecto que tengo yo, ¿no? Bueno, una canción para escuchar mientras me voy a hacer otra nota. Durazno sangrando de Spinetta. Seguimos recorriendo la Unión de las Artes Combinadas en un nuevo sábado. Me acerco a un puesto que está lleno de colores, de tejidos. Veo a dos chicas trabajando intensamente y me pregunto el nombre de la marca y sus nombres, chicas. Opalalero Crochet. Mi nombre es Inés y yo soy Glenda. ¿Cómo es que comienzan con este emprendimiento? Comenzamos como un hobby y después nos empezó a interesar más ir incursionando en diferentes ramas y al día de hoy ya hasta hacemos nuestros propios tenidos. ¿Cuánto tiempo hace que están? 2 años aproximadamente. ¿Cómo definirían sus productos? ¿Qué los distingue para alguien que quizás no los puede ver en este momento? Muy alegres, con mucha buena energía, muy prolijos, sustentables, lavables. Son decorativos, pero también son utilitarios, ¿no? Totalmente. Es más prioritario para nosotros que sean utilitarios y que de paso sean decorativos. Estoy viendo unos cactus muy lindos, incluso la tierra también está tejida, me flashea, todo tejido. Muñequitos, felpudos, unos felpudos increíbles también. Mucho degradé, colores, alfombras, unos búhos, ¿no? Chiquititos. Carteras recicladas con cinta de cassette reciclado. ¡Wow! Esto me encanta. Cinta de cassette. Sí. ¿No tiene un componente tóxico la cinta de cassette? Es tóxica cuando la querés destenir o cuando la quemás y ese tipo de cosas. Así, tejida, natural, no. Y de paso no va a la basura. Es una idea buenísima para todos los amantes de la música. Ese que ya no van más, ahora se tejen. ¿Qué dificultades encontraron en este camino y qué puntos a favor? Dificultades que no se valora mucho el trabajo manual. Acá hay mucho trabajo, mucho tiempo, mucha inversión de tiempo. Pero después satisfacciones son, la parte buena es cuando, bueno, ves a la gente que viene, le gusta los colores, las ideas, la utilidad de las cosas. Y siempre además nos van llegando también ideas de afuera que también no son útiles. ¿Cómo puedo hacer si estoy escuchando la radio y quiero ver los productos o quizás comprar algo, encargar, no sé, darme una vuelta por el mundo de estas producciones? Podés entrar en nuestra página de Facebook, Opalalero Crochet, y ahí podés ver gran parte de lo que hacemos. Después, bueno, estamos por ferias, pero el punto de contacto es por Facebook. Opalalero Crochet, nuevamente la página. Y ahí aparte aceptamos cualquier tipo de ideas, sugerencias, lo que necesiten. Muy bien. Defínanme unión, chicas. Dos personas yendo por un mismo lado. Sí, ir por el mismo camino. Un mismo fin. Diferentes medios, un mismo fin. Una canción para que escuchemos en este momento mientras me voy a buscar a otro expositor o expositora. Es muy difícil. Fito Páez de las viejas. Thank you. Seguimos recorriendo la Unión de las Artes Combinadas. Nos acercamos a un puesto que tiene lámparas de sal con formas no tan típicas. Vemos trabajos en madera, unos tejidos, unas estrellas, tipo fanales. Bueno, hay de todo. Me gustaría que nos cuentes cómo es tu nombre y cuál es el nombre del emprendimiento. Mi nombre es Ana Heredia y mis lámparas se llaman Luzana. En realidad la idea es que sean originales, que no las puedan encontrar en todos lados. Se trabaja con distintos materiales, como vos bien dijiste, madera, papel reciclado, papel de diario, metales. Y bueno, lo importante es saber de qué se trata la piedra de sal, que tiene propiedades, se llaman broncodilatadores naturales porque quitan los ácaros del ambiente. Ionizan, porque esto da un ion negativo junto con lo positivo, hace una ionización del ambiente, que es lo que da todo lo que tenga que ver con el material eléctrico, con los celulares, con toda la tecnología que nos rodea. ¿Cómo llegás a involucrarte con la fabricación de las lámparas de sal? En realidad, primero empiezo con todo un trabajo que tiene que ver con mi parte espiritual, con todo lo que tiene que ver relajación, con todo lo que tiene que ver con yoga, con todo lo que tiene que ver para que uno mejore esa calidad de vida. A partir de ahí empiezo a descubrir distintos recursos y uno de los que se presentan son las lámparas. Entonces vi una buena beta para poder expandirlo y que sea útil para todo el mundo, porque realmente tienen propiedades sanadoras. ¿Cuánto tiempo hace que estás con este emprendimiento? Hace 2 años y medio aproximadamente. En realidad no es mi única actividad, yo tengo una actividad administrativa y dentro de poquito tiempo me voy a jubilar y pienso que esto va a ser, digamos, un camino diferente. Que me da mucha alegría porque esto de poder feriar y conocer otra gente y este intercambio y llevarlo hace que siempre encontremos un lugarcito muy cálido en todos los lugares que vamos. Hablemos de esto, hablemos de los lugares de venta, cómo te manejás, ¿es exclusivamente en ferias o tenés una página web? No sé. Mira, en realidad yo lo hago del boca en boca. Mi página es Ana Heredia, en realidad, y ahí encontrás a Lámparas Luzana. No tengo una página especial de las lámparas. Es Facebook. Es Facebook. Del boca en boca, de las ferias. Ferias hago solamente una en general porque justamente la otra actividad me lleva mucho tiempo y no puedo estar a full, digamos, con el proyecto. Yo pienso que el año próximo va a ser diferente. Pero en este momento tengo una sola y esta que empecé a participar con ustedes ahora. O eventualmente alguna que se presente. Describe un poco las lámparas para las personas que están escuchando el programa ahora, que quizás no las puedan ver. Ya hablamos un poco de los materiales, pero me gustaría que vayamos más a la forma ahora. Las formas, bueno, yo lo que trato es que trabajar con tipos de texturas diferentes, como madera o cintas. En este momento no tenemos ninguna, pero por ejemplo se pueden combinar telas. Yo tengo un acopio de, digamos, de puntillas de muy, muy, muy añejas, y la combinación de la madera con este tipo de puntillas es como que hace una calidez muy especial. Después también tratar de tener diferentes técnicas como decoupage o una pintura distinta o personajes que hoy no puse ninguna de chicos, pero adaptar como un veladorcito de noche y en chicos, qué sé yo, tengo con algunas formas de jirafa o aprovechar una estrella para que la tenga una princesa en la mano combinada con un buen dibujo de alguna servilleta en particular. Después, bueno, los troncos, esto le da mucha calidez, el tronco y el hilo, digamos, es otra combinación de las que podemos utilizar. El papel de diario realizado es como tejido, una ¿no? Claro, una canasta para que puedan digamos identificar de lo que hablamos. Canasta, la tenés también allí, digamos que como una espiral, y bueno, después cerámicas, lo importante es que irradien también y que tengan, que se pueda traslucir eso, porque tiene otra belleza también, ¿sí? Están otras que yo también las trabajo, pero digamos que las tengo exclusivamente porque hay gente que solo conoce lo que es piedra entera y que le interesa tener eso. Eso también lo comercializo, pero digamos que no lo hago yo, porque todo lo que es piedra son importadas, tienen que ser son de Himalaya, y bueno, uno se garantiza de comprarlos en un lugar que vengan en una bolsa cerrada y que lo digan realmente, que eso es importante para que cumpla la función. Bueno, entonces repitamos el contacto para quienes quieran curiosear y quizás hacer alguna consulta, una compra. Ana Heredia, Lámparas Luzano. Definime unión. Unión hace la fuerza de todos. Y yo creo que unirse da fuerza, salís adelante, tendés una mano y como decía mi abuela, una mano lava la otra y las dos lavan la cara. Una canción para escuchar. Aquellas pequeñas cosas de Serrat. Muchas gracias, Ana. Se cree que las mató el tiempo y la ausencia, pero su tren vendió boleto de ida y vuelta. Son aquellas pequeñas cosas que nos dejó un tiempo de rosas. En un rincón, en un papel o en un cajón, como un ladrón te acecha detrás de la puerta. Te tienen tan a su merecer como a hojas muertas, que el viento arrastra allá o aquí, que te sonríen tristes y nos hacen que lloremos cuando nadie nos ve. Seguimos recorriendo la Unión de las Artes Combinadas. En este caso me acerco a un puesto que tiene muchos tejidos, animalitos, almohadones, realmente cosas muy bonitas, unas fundas para frascos también, vinchas. Y bueno, me gustaría que me cuentes tu nombre y el nombre del emprendimiento. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Etel, mi emprendimiento se llama ¿Qué Diseños Etel? Y nada, estamos acá feriando con las chicas, disfrutando de la tarde nublada, que está buena para salir a pasear. Y ¿cómo fue que empezaste con este proyecto? Tejiendo, me gusta tejer, me encanta distraerme. Tengo otro trabajo y este es mi hobby y lo hago con placer. Y bueno, me gusta que la gente sepa y vea las cosas que hago, que no son siempre lo mismo, son todas cosas originales y diferentes a las demás. Algo conté recién en la introducción sobre tus productos, pero me gustaría que vos también los describas y quizás cosas que escaparon un poco a mi ojo, como los materiales con los que trabajás, en fin, que hagas un panelito por el trabajo. Sí, no, son carteras, siempre para invierno, por ejemplo, hago gorros animados para chicos y me dedico dedico mucho a usar fechas exclusivas como el Día de la Madre, el Día del Niño, entonces voy armando cosas para específicas para esa fecha, muchos dibujitos animados que me piden, para el Día de la Primavera hago vinchas con flores, todo lo que sea relacionado a fechas puntuales para que la gente pueda venir y comprar un regalo diferente a lo que siempre solemos comprar. ¿Cuáles son los canales habituales que utilizás para venderla? Las páginas de las redes sociales y mucho de contactos con amigos que tengo o familiares. Entonces, si yo estoy escuchando el programa ahora y quiero conocer tus productos, Etel, ¿a dónde voy? A la página de Facebook que se llama Qué Tejidos Etel. Definime Unión. Unión es un conjunto de personas que se juntan para realizar un proyecto en común, ¿no es cierto? Y estar unidas y tratar de colaborar entre todos y pasarla de la mejor forma posible. Una canción para escuchar. No lo soñé, de Los Redondos. Bueno, muchas gracias. No, por favor. Noche, elijo tenaz esto en la Unión de las Artes Combinadas. Estamos viendo cuadernos con incrustaciones, mucho trabajo manual, prendedores, cuelga aros. Bueno, hay de todo. Me gustaría que me cuentes tu nombre y el nombre del emprendimiento. Hola, ¿qué tal? Soy Marisa y mis productos se llaman By Marisa. By Marisa, ¿cuánto hace que empezaste con este proyecto? Y hace fines del 2011, más o menos. ¿Por qué? Y en realidad porque me gusta todo lo que tiene que ver con las manualidades. Voy cada 3 o 4 años cambiando el rubro. Y ahora, bueno, reutilizando telas. Es un botón que lo voy aplicando en diferentes objetos, sea para accesorios de modas o objetos como para colgar aros, anotadores, canastas tejidas en totoras, cajitas para utilizar como souvenir. Bueno, hay como un popurrí de productos. ¿Qué es lo que distingue a tus productos, aparte de esto que contaste? ¿Cómo los definirías? Y es la reutilización de material de descarte, que en este caso serían las telas. Esa es la base que lo caracteriza. ¿Cuáles son los canales habituales de venta que encontraste? ¿Cómo te manejás? Y mis compañeras de la escuela. Esa es la fuente más importante. Y bueno, contactos y amigos de mis amigos y ferias. Y por Facebook. ¿Cuál es el Facebook? By Marisa, accesorio de la moda y regalería. Muy bien. ¿Cuáles fueron las dificultades que encontraste y cuáles los puntos a favor en estos 3 años, ¿no? ¿Qué haces? Sí, más o menos 3 años. En realidad, como dificultad es el tiempo de la producción, porque bueno, yo tengo un trabajo fijo, soy maestra, trabajo doble jornada, así que en realidad son horas libres, tiempos libres, que hago esta producción. Entonces tengo un tiempo mucho más limitado para ofrecerlo. Y digamos, esa sería como la dificultad. Y después la posibilidad de que con un bajo costo puedo producir. Definime Unión. Ah, me encanta este espacio. Me encantó el espacio la primera vez que vengo. Hay un lindo ambiente, como uno entra y parece que ya es parte de este lugar, como que yo ya había venido, y en realidad hay una buena vibra. Me encanta. ¿Cuáles son los próximos pasos que vas a ir con la marca, con el emprendimiento? ¿Qué tenés pensado? ¿Qué te gustaría lograr? Y la verdad que me gustaría expandirme, ¿no? Poder llegar a más lugares, que la gente lo pueda conocer. Esa es como mi meta más próxima. Bueno, una canción para compartir con los oyentes. Algo que te guste, que estés escuchando cuando creas o, no sé, para entrar en sintonía con Bay y Marisa. Bueno, con los cantantes Pinto y Vicentico son los que más me gusta, sobre todo cuando produzco. ¿Algún tema en particular? No, todos me gustan. Bueno, te dejo que llego, gente. Gracias, De un tiempo perdido, a esta parte esta noche ha venido un recuerdo encontrado para quedarse conmigo. De un tiempo lejano a esta parte ha venido esta noche otro recuerdo prohibido, olvidado en el olvido. Sentimentalmente, para remediarlo, voy a quedarme contigo para siempre. Pero puede que te encuentre últimamente, entre tanto me confundo con la gente. Sentimentalmente nuestro por ahora, ese nido que el olvido ha destruido. Y si el viento me devuelve a tus orillas, serenamente clavaste una lanza en el costado. Llegamos a otro perchero y estamos con Celeste. Celeste, sí, yo soy Celeste, diseños de autor. Ese es el nombre de la marca. Es el nombre de la marca, sí. En realidad, en principio, me llamaba Perchero Loco porque andaba por todos lados con mi perchero y no tenía bien definido el estilo de la ropa, y ahora es como que ahora cambié a Celeste Diseño de Autor, me estoy enfocando más a hacer diferentes talles de ropa, sobre todo talles grandes, que es lo que no hay, ¿viste? Para que haya variedad de talles. Y bueno, mucho color y un poco de onda, me gusta mucho la onda retro. Hago ya te digo, ropa muy variada. En realidad yo soy, bueno, diseñadora de indumentaria, modelista industrial, me perfeccioné en alta costura y siempre me dediqué a la docencia. Y este año me largué con esto de empezar, además de enseñar, a hacer una producción. Claro. O sea, ya había hecho antes, pero producciones chicas, ¿viste? Así. Y bueno, este año me enganché a, ya te digo, a puse un perchero en un negocio y a hacer ferias, que me gustó mucho. Esos son los canales de difusión y de venta, sí, que tenés, un parchero en un local. En un local, que es una peluquería, así que, bueno, ahí tengo el público, que son mujeres más grandes, ahí donde yo apunté al tema de los talles más grandes, el XL, XXL, que no es tan común que se haga en ropa de diseño, y después, bueno, los fines de semana hago feria, que es el día que la peluquería está más llena. Le saco el perchero para que entre la gente y bueno, salgo. Está muy bien igual esa idea de la peluquería, ¿no? Es como un ámbito muy puntual donde la gente tiene tiempo, mucho tiempo, sí, y me imagino que debe funcionar bien. Sí, sí, sí, funciona bien. Y bueno, y ahora, en realidad, como te digo, siempre me dediqué a enseñar, ayudar a los demás a armar su proyecto, su emprendimiento, ahora me largué con el mío. Y bueno, por suerte me está yendo bien y ahora me estoy enfocando a, digamos, además de los talles grandes, a, digamos, enfocar a no hacer tanta cantidad de productos, sino a una línea de vestidos y algún pantalón, por ahí, no voy a hacer tanta variedad como me largué de entrada. Digamos, para el invierno estoy diseñando lo que es una línea de vestidos específicamente y pantalón. Veo en el perchero que tenés, sí, varios materiales. Trabajás con, sí, jean, trabajás con, sí, telas elastizadas, con telas estampadas también. Sí, hago mucha serigrafía, que me gusta. ¿Son diseños tuyos? Son diseños míos, sí. Son todas, bueno, diferentes técnicas de trabajo. ¿Ves? Que ya te digo, hay un poco de todo, para el gusto de todos, para las chicas jóvenes, gente grande. Por eso era el nombre del perchero loco, ¿no? Claro. Que era loco de colores, de detalles, de todo. ¿Dónde está la peluquería? Es Eleodoro Lobo 601, enfrente del Hospital Durán. ¿Cómo atrás se llama? Del hospital. Se llama Pablo Sosta Peluquería. Muy bien. ¿Y otro canal para que la gente pueda ver? En Facebook es Celeste Diseños de Autor. Bien. Definí mi unión. Y me gusta la igualdad. Unión es igualdad. Sí, sí. Muy bien. Una canción para compartir con los oyentes. De Gustavo Cordera, Mi Soberano. Soy mi propia religión, mi soberano.

unión. Para mí es, bueno, fijar un objetivo y ir para eso y nada, de limar asperezas, sinceridad, o sea, ir... Eso, sí, sinceridad, transparencia entre la gente para poder llegar a un objetivo común.